sé algo que soy yo mismo. Es un cuadro de mi frontismo que solo vista es un anuncio de Signal. La cara oculta es la resulta de mi idea genial de echarte. Me cuesta tanto olvidarte. Si seré sensato, lo que sé es que me cuesta un rato hacer cosas sin querer. Y aunque fui yo quien decidió que ya no más, me cansé de jurarte que no habrá segunda parte.